Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas, empezar una jornada nueva de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a usted, como siempre nuestro protagonista y nuestro invitado especial, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Les saludamos a todos quienes están en contacto ya con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en San Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premiera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.radiocce.com. Todos son bienvenidos y bienvenidas a participar de este gran encuentro musical. Quería comentarles que hoy, como siempre, tendremos esa reflexión que la preparamos con muchísimo cariño para ustedes y además tendremos un gran encuentro de artistas. Estará con nosotros el maestro Ramiro Wambuguete, un pianista del Conservatorio Nacional de Música. Estará también Wellington Acosta, pianista, y el maestro Leonardo Cárdenas, quienes nos hablarán sobre uno de los proyectos que está ya por concluir en este año 2016, como es Músico Universal. Así que no se separen para que ustedes puedan conocer cada uno de los detalles y puedan además acompañar e incentiven a todos los talentos jóvenes que tiene nuestro país en el mundo académico, que le darán una mirada a tres ejes fundamentales como es la música académica, la música latinoamericana y la música ecuatoriana, que no puede faltar en ningún espectáculo. Así que con esto, si ustedes me permiten, nos vamos ya con nuestra reflexión que lleva por título Volar sobre el pantano. Sientes que la vida no tiene sentido, que los problemas te están acabando. Así memoriza esta parábola que viene a continuación. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano, se había acostumbrado a estar ahí. Comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y él se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para empezar y de pronto emprender ya el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor entumeciente hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas, miren ustedes, que son como el ventarrón que ha destruido esta guarida y que obviamente está obligando a elevar el vuelo o simplemente morir. Nunca es tarde, amigos, amigas. No importa lo que se haya vivido. No importan los errores que se hayan cometido. no importa las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa la edad, siempre estamos a tiempo para decir basta, para oír el llamado que tenemos de buscar la perfección, para sacudirnos el cieno y volar alto y muy lejos del pantano. Abandona la vida segura y cómoda. Lánzate a esa ruta incierta, llena de enigmas e inseguridades, y hazlo solitariamente. Esto es gracias a un autor desconocido. Bueno, y usted dirá, de pronto, ¿y si me lanzo y no encuentro piso? Experimentar es también algo agradable, pero a veces también dentro de esta experimentación hay que pisar tierra firme. ¿Usted ya tiene su reflexión? Por supuesto, nosotros nos encontramos muy contentos y felices de saber que todo es posible. ¿Qué tal si nos aventuramos a un vuelo diferente o nos quedamos ahí en ese fango esperando que venga un viento y nos mueva en un determinado momento? ¿Sí? Hay experiencias en las que no se han movido de esa guarida. Y ustedes saben, nos estamos acostumbrando a que no haya problemas, a tener las soluciones ahí de primera mano, pero no estamos desarrollando todas nuestras capacidades. Así que, con esa reflexión que usted también ya la tiene, sin duda, y que la espero la puedan compartir con las personas que comparten con usted, nosotros les invitamos a darnos un abrazo así gigante que nos motiva a seguir en esta jornada diaria. O quizá motiva a usted a descansar como se debe. Para darnos este abrazo y ese ánimo, esa autoestima que se eleve muy alto, nosotros les vamos a acompañar en este instante con música. Vamos a recordar una de las canciones que tuvimos el privilegio de escucharla hace algunos años. Esta le corresponde a Miguel Arrobo, que ya no está con nosotros, pero a través de sus canciones siempre lo tenemos presente. Aquí participa Vivi González, María Belén Rodríguez, Leo Cárdenas Rodas, y lleva por título este tema musical Antes de Volar. Base de vida será fue tú el porvenir, tu silencio. Siento que ya te empiezo a extrañar. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía, en Privilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy estoy muy bien acompañada, tres caballeros que van a conversar sobre el trabajo que ellos vienen realizando tanto en la pintura, en la música y en grandes proyectos que presentan a la ciudadanía de Ecuador y del mundo. Se trata del maestro Ramiro Guambuguete. Él es profesor de piano en el Conservatorio Nacional de Música y organizador del proyecto Música Universal, al que están invitadas varias agrupaciones para apoyar este gran proyecto. También está con nosotros Wellington Acosta, él es pianista y pintor, y el maestro Leonardo Cárdenas. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir también el único lenguaje que habla todo el mundo, como es la música. Bienvenidos. Ramiro, empiezo con usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar en esta radio y poder difundir lo que hacemos a diario, que es la música. ¿De dónde nace este proyecto de Música Universal? Músico Universal nace de la necesidad de lograr tener un espacio más amplio para los pianistas, los violinistas, los músicos en general de nivel académico, para que puedan desarrollar su talento en las tablas, como nosotros decimos. Hay muchos chicos que tienen mucho talento, pero no han podido desarrollarse por falta de escenario, porque seguramente poder alquilar un teatro es caro, se necesita bastante currículum musical para que le tomen en cuenta. Nosotros buscamos eso, dar un espacio para que ellos puedan desarrollarse y mostrar su talento al público. Cuando nos referimos a música universal, ¿qué comprende? Música universal comprende tres ejes principalmente: música académica universal, latinoamericana y ecuatoriana, en el cual damos mucho énfasis a los compositores ecuatorianos, a los nuevos compositores ecuatorianos que se enfocan por desarrollar la música en nuestro país. y lógicamente, como lo digo, a los talentos que se encuentran desarrollándose y los que ya se han desarrollado, como hemos tenido invitados ya consagrados, guitarristas, pianistas, y junto a ellos los jóvenes que están en desarrollo profesional. Es decir, que van a participar los nobles y aquellos, sí, que han tenido trayectoria. Claro, en todos estos conciertos que hemos hecho desde el mes de febrero han venido participando una serie de artistas, tanto artistas ya profesionales consagrados. Pongo como ejemplo al maestro Omar Toral, guitarrista ecuatoriano que trabaja en el Conservatorio Superior, en el área de piano la maestra Irina Salnikova, pianista de la Sinfónica Nacional, al percusionista Cristian Orozco, igual gran percusionista de la Sinfónica Nacional, y hemos tenido jóvenes talentos como el chico Wellington Acosta, que es una joven promesa. Tuvimos a dos grandes chicos que ahora ya están en Rusia, que antes nos estaban acompañando en los conciertos, que es Jorge Juan López en el piano y Alejandro Vázquez en el violín. Bueno, también vamos a saludar y dar la bienvenida a Wellington Acosta. Él es pianista y además pintor. Pues ahora nos estamos imaginando a través del piano cómo se puede poner color, cómo se puede poner sinfonía a todo este trabajo que usted realiza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que todo tiene color, la vida tiene color, no existe el blanco y el negro, y por eso es interesante. Ahora, los artistas que pueden dar vida al blanco y al negro tienen mi respeto. No me considero pintor porque no he desarrollado, digamos, el talento. Es curioso, pero yo en mis reflexiones digo, en el piano desarrollé la habilidad sin tener talento. En cambio, en la pintura, teniendo talento, no desarrollé la habilidad. Y trato de encontrar un equilibrio que a veces es complicado, porque estudiar una obra lleva mucho tiempo, disciplina, al igual que pintar un cuadro. Entonces, mientras estoy haciendo un cuadro, estoy pensando en tal sonata, tal preludio, cosas así. Y mientras estoy estudiando una obra, estoy pensando en tal cuadro. Entonces, es mi bendición y maldición, que trato de llevar lo más armoniosamente posible. ¿La pintura, los cuadros, reflejan mucho el trabajo musical? Todavía no, porque una vez que terminé mis estudios en el colegio, entré al conservatorio y me dediqué al piano durante 10 años, a especializarme en el desarrollo técnico y formal del piano. Dejé a un lado la pintura. Pintaba, qué sé yo, un cuadro cada año. Pero últimamente esa necesidad me lleva a explorar este mundo de los colores, y lo que hago por el momento es tratar de desarrollar una técnica sólida para luego poder plasmar ya mis propias ideas en los lienzos. También saludamos al maestro Leonardo Cárdenas, quien es parte de este gran proyecto Músico Universal, que participarán ustedes a través del ensamble Kishuar. Maestro. Laurita, buen día. Buen día a Wellington y a Ramiro. Sí, recibimos una invitación de Ramiro, a quien conozco yo de un tiempo atrás, y que creo que la gestión cultural a través de conseguir este espacio para poder promocionar y difundir el trabajo de jóvenes artistas en potencia y que están preparándose, y en otros casos artistas ya consagrados que tienen una formación musical académica más desarrollada, es de suma importancia, porque para la música académica es muy difícil encontrar espacios donde se pueda difundir. Y creo que es por el desconocimiento de los estratos culturales realmente, que son los que en ciertos espacios conciben la cultura como lo que no es el trabajo elaborado. Y a veces se abre mucho más espacio para las cosas más digeribles, más comerciales, que entran más rápido al oído, y la música académica como que un poco se tiende a dejarla a un lado. Yo creo que es por el desconocimiento y por la falta de encontrar, en buscar espacios para apreciar el arte más académico, el que sucedan estos espacios no otorgados a los músicos, que están preparando música más desarrollada. En todo caso, creo yo que es una gestión muy importante, repitiendo de nuevo lo que acabo de decir, que Ramiro consiga estos espacios donde puedan mostrarse gente novel empezando a desarrollar su talento, su arte, y que tenga un espacio donde pueda mostrar justamente esa calidad, ese esfuerzo y esa preparación cotidiana para mostrar al público local o al público internacional que pueda asistir a estos conciertos su trabajo. Nosotros con el Ensamble Quisuar vamos a participar en este concierto, que es el concierto de cierre de todo este ciclo de conciertos que ha propuesto el Proyecto Músico Universal, participando junto con Wellington en la preparación de un concierto del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Es un concierto escrito para clave y ensamble de cuerdas o orquesta de cuerdas. En este caso va a ser interpretado en piano por Wellington. Y nosotros con el ensamble que conformamos una orquesta de cuerdas vamos a trabajar en la parte de acompañamiento de esta obra. Asimismo hemos sido invitados para participar haciendo nuestro repertorio, que contiene una serie de obras de todo tipo. Tenemos música universal, académica, música latinoamericana. Igual tendremos composiciones de Tchaikovsky, tendremos composiciones de Astor Piazzolla. Y lo ecuatoriano también, presentando parte de nuestro repertorio, que es casi habitual en ciertas épocas como la de Quisuar de este año y del año anterior, reivindicar, revalorizar la música ecuatoriana de compositores inéditos también, y presentar la posibilidad de que la gente pueda acceder a esta música de ecuatorianos en un formato de cuerdas. Yo agradezco a Ramiro, realmente el que nos haya tomado en cuenta para participar en este evento, que desde el primer momento en que yo pude apreciar la intención que él tenía de preparar estos conciertos, saludé de la mejor manera, porque creo que es muy importante que la gestión cultural de la música a través de este tipo de conciertos de difusión de música académica se deben realizar. Así es, pues miren ustedes, ahí un trabajo mancomunado para poder visibilizar los espacios y obviamente a esos talentos que muy poco tienen la oportunidad pues de brillar en los escenarios. Vamos a irnos a escuchar uno de los temas musicales que nos ha traído Ramiro, y entre ellos está un aire típico. Es el aire típico del maestro Luis Humberto Salgado, interpretado por el mismo pianista Wellington Acosta, que se hizo en el anterior concierto. Entonces pienso que es una gran muestra del talento que tiene Wellington, que puede mostrar el día 8 de diciembre que tenemos el Wellington Acosta, quien nos interpretará la sexta variación de las variaciones en estilo folclórico, que es un aire típico de Luis Humberto Salgado. Thank you. Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que comparte con nosotros Ramiro Guambuguete, también está con nosotros Wellington Acosta y el maestro Leonardo Cárdenas. Vamos a ir también un poco despejando o dando a conocer a quienes comparten con nosotros, son parte activa de este programa. ¿Qué es lo que encierra un piano? Ahí usted está formando a otros talentos ecuatorianos y en este caso hay nuevas modalidades, nueva enseñanza, nuevos métodos. Tengo la suerte de trabajar en el Conservatorio Nacional de Música, que por tradición busca formar músicos de alto nivel académico. Sí, tenemos la suerte también de irnos desarrollando musicalmente, pedagógicamente, y poder ir enseñando nuestros avances con los chicos, con lo que realizamos. Hay muchos profesores que se preocupan por ir a seminarios, como ejemplo el método Suzuki, que ayuda a desarrollar inicialmente a los chicos el interés por el piano. Hay la tradición, lógicamente, de que nos han dado nuestros profesores sobre una técnica, sobre un manejo de escenario, que todavía la seguimos impartiendo. Y, lógicamente, las nuevas tendencias que hay, que nos permiten ser más... lograr que los chicos amen la música más naturalmente, tener una formación estricta, pero con más amor hacia el instrumento y hacia la música. ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente? En este momento tengo un aproximado de 18 estudiantes, que son, estoy en las dos áreas de piano principal, que es los chicos que estudian piano como carrera, y de piano complementario, que es una materia igual regular para los otros instrumentistas. Entonces los violinistas, los guitarristas también reciben lo que es piano para que puedan desarrollar su motricidad en las dos manos y es parte del currículum del conservatorio. ¿Cuánto tiempo de aprendizaje tiene un pianista? El tiempo ideal de inicio es a los 5 o 6 años. El final no existe, creo yo, hasta que uno cierra los ojos definitivamente de este planeta, porque nunca dejamos de aprender realmente, nunca dejamos de expresar lo que sentimos, nunca dejamos de crear con el instrumento con el que estamos, y siempre seguimos aprendiendo. Podremos tener 100 años que nunca vamos a acabar de revisar toda la literatura que existe en el mundo. Wellington, tú eres pianista, habíamos escuchado una de las canciones junto al piano, pero quisiéramos también que nos comentes esa experiencia tuya junto al piano. Yo pienso que cada persona, más bien dicho, cada persona vive momentos que cambian su vida. Conoce personas, libros, películas, qué sé yo, que lo modifican. Y para mí el primer cambio grande que tuve fue conocer el piano. Porque antes no tenía rumbo ni son ni sabía qué quería de mi vida. No tenía un orden, no tenía una estructura lógica. Y una vez que conocí el piano, entendí, y aquí una anécdota, mi primer profesor fue Ramiro, y él me daba obras que escuche y me hablaba y me incentivaba y todo ese tipo de cosas. Entonces, a través del piano logré entender que si una persona quiere llegar a un objetivo, en este caso era una obra, yo en ese momento le veía con una obra, tenía que sentarme a estudiar, porque no soy un genio ni un prodigio, entonces tenía que estudiar, en esa época podía, mis 8 horas diarias, para llegar a ese objetivo. Y cuando lo tenía, era como que me sentía bien, pero me daba cuenta que había más. Y ahora eso lo aplico ya a mi vida, porque digo, el estudio de piano es el estudio de la vida. Cómo tú organizas tu vida para llegar a ciertas metas importantes. Y ese ha sido el primer cambio grandísimo que he tenido en mi vida, el conocimiento del piano. Incluso más que la música, es el piano. Tengo más apego al piano que a la música. ¿Qué tiene el piano? Tiene ese no sé qué, que no sé cómo decir. Solo lo siento y todo me puede pasar en la vida, pero yo lo único que pido es que lo único que no debo dejar de hacer por enfermedad o cosas así, es tocar el piano. Si yo me corto un dedo, cosas así, digo, ahí me muero, porque no encuentro otro consuelo en esta vida, digamos, que porque no es pasatiempo, no es nada, es como comer, dormir, es algo natural. Necesidad. Es una necesidad, a veces sí se convierte en necesidad. Maestro, ahora vamos a conocer de usted. Sabemos que siempre está creando obras para ciertas agrupaciones, pero le vemos junto a este grupo Kishwar, donde hay un gran número de jóvenes que están ya trabajando en lo que es la música académica. Claro, los chicos de Kishwar Ensemble son alumnos de Victoria Robalino, de Osvaldo Toro. Ellos empezaron con este ensamble con sus alumnos de violín, y luego se fue ampliando el espectro en la posibilidad de que se pueda armar un ensamble para poder darles la práctica instrumental, que realmente los jóvenes músicos, y en este caso, por ejemplo, Wellington, que ya ha presentado algunos otros conciertos interpretando música, es muy importante para un joven en desarrollo musical que tenga un espacio donde pueda tocar y se pueda dar cuenta de qué es lo que sucede en las tablas, ¿no? Entonces, Kishwar Ensemble empezó de esa forma, como una escuela con alumnos que se armaron un ensamble de solo de violines. Después se amplió a la visión de tener una orquesta de cuerdas, un ensamble de cuerdas. Continuamente se va renovando. Hay gente que entra que por cuestiones de colegio, de educación formal, tienen que dejar el ensamble y después regresan. Pero continuamente tenemos una nueva camada de jóvenes que van ingresando. De hecho, ahora han integrado el ensamble 3 personas más y tienen la posibilidad de que a través de este ensamble ellos puedan tener una práctica, no diaria, por lo menos semanal, de repertorio que va desde lo académico, universal, con obras de compositores importantes de diferentes periodos, hasta trabajar música popular. En algunos casos hemos hecho rock junto a alumnos de la UDLA también, y repertorios de tipo ecuatoriano de compositores académicos. Hemos hecho cosas de Gerardo Guevara, hemos trabajado arreglos de algunos compositores y amigos conocidos sobre música ecuatoriana. En un momento determinado, claro, por sugerencia mía, era la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a la música de los ecuatorianos, tanto académica como popular, o música inédita. De hecho, hemos trabajado repertorios de compositores anónimos en unos casos, y otros compositores que no han tenido la suerte de ser difundidos como muchos de los compositores ecuatorianos académicos han tenido también una suerte no muy grande, pero por lo menos se conoce la música de Luis Humberto Salgado, se conoce mucho más la música de Gerardo Guevara. Pero tenemos, por ejemplo, repertorio en donde hemos tocado música de Segundo Luis Moreno, hemos tocado música de Aparicio Córdoba, hemos tocado música de Juan Agustín Guerrero, recopilaciones que datan de finales del siglo XIX, con versiones para orquesta de cuerdas un poco más cercanas. Hemos trabajado, si no todo el repertorio del disco Zapateados al Vasos, que son trabajos hechos por mí para formato de cuerdas, hemos montado de alguna forma algunos de esos arreglos que para músicos profesionales son difíciles por el manejo de rítmicas. Las rítmicas ecuatorianas trabajadas en las obras de la música popular son difíciles porque los músicos académicos y los músicos populares, bueno, más los populares que se mantienen en ese repertorio, pueden entender mejor el trabajo de la rítmica. Pero los músicos académicos, porque no tenemos acceso a ese tipo de información, es que no podemos interpretar mejor. Creo que Wellington debe haberse dado cuenta cuando tenía que tocar la música de Salgado, cómo tocar bien un aire típico, que lo puede hacer un músico popular como una cosa tan normal, pero para un músico académico, porque no existe información para formar a los músicos académicos basado en la música ecuatoriana, es que a veces uno tiene ciertas dudas, ciertas lagunas. Y como no hay tratados, no hay estudios sobre eso, no se puede uno remitir, como si puedes dirigirte, por ejemplo, para tocar algo de Bach y saber cómo son los estilos, cómo funciona cierta temática en relación a articulaciones o fraseo o cosas así. En la música ecuatoriana no existe eso. no hay tratado sobre eso. Bueno, pues ahí ustedes han podido escuchar, amigos, que Ramiro nos ha mencionado el trabajo que se realiza con el piano. Hay técnicas que van apareciendo que se las puede utilizar, pero hay algunas que se siguen manteniendo por tradición. En el caso de Wellington, él nos ha manifestado que ama muchísimo el piano, que el piano es como si fuese la vida y es aquel que lleva a satisfacer pues algunas necesidades. El maestro Leonardo nos ha mencionado que a través de las agrupaciones como Kishuar se trabaja con los jóvenes para que entiendan el mundo de la música ecuatoriana desde la rítmica, desde la forma de tocar, que comprendan que no existe una teoría o un tratado de la música popular ecuatoriana, que resulta difícil pero no imposible, y que una muestra de ello es lo que hacen el grupo Kishuar. Con esto pues vamos a irnos con más música, y hay un amor fino del maestro Leonardo. Claro, el maestro podrá explicarlo más, bueno, el amor fino, más grandemente. Bueno, esta pieza que vamos a escuchar data de 1865 y consta en un libro que se llama Yarabíes Quiteños. Este libro fue la recopilación de música. En esa época fue comisionada por un... Pero esta persona que vino, este español, vino a recopilar todo el material musical que sucedía en las colonias de España. Y le comisionaron Juan Agustín Guerrero, que también era músico, era escritor, era poeta, era ensayista, era pintor, multifacéticos hombres. Escribió en partitura esta pieza que... Es un amor fino de la costa, del litoral. Y data de 1865 en que hizo esa compilación, y después se produjo este libro y se presentó en la Corte de Cádiz toda esta recopilación de varios géneros de la época, ¿no? Danzas, criollas, y una de esas era el amor fino del litoral, que así está denominado, que yo hice una recopilación de esto e hice un arreglo para el ensamble de cuerdas, de tal forma que nos permite escuchar la música que se tenía en boga en esa época, y que creo que, claro, como es una composición con autor anónimo, era necesario conocer. Nosotros en Ecuador no conocemos mucho sobre la composición creada aquí. Digo, es una suerte, aunque no está en su plenitud, el que se conozca la música de Humberto Salgado, que se conozca la música de Gerardo Guevara, pero hay otros compositores que están escondidos en varias cajas, en varios archivos particulares del Estado, que a la final no existen si es que no suenan. Entonces, lo que vamos a escuchar es esta pieza, Amor Fino, que data de 1865, escrita, o más bien recreada, reversionada para un ensamble de cuerdas. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí vamos a comentarles sobre uno de los conciertos que se desarrollará este 8 de diciembre a partir de las 19:30 en la Sala Miguel de Santiago. Ahí estarán en su máximo esplendor este proyecto de Música Universal. Sí, Música Universal se presenta este 8 de diciembre en su cuarto concierto y cierre de temporada con este concierto exposición, en el cual tenemos a la agrupación Quichua con jóvenes también talentos en sus instrumentos respectivos. Son de edades, hablo, no los conozco bien en edades, entre 18 y exageradamente 25 años, con gran talento, dirigidos por el maestro Leonardo y tutoriados por la violinista Victoria Robalino, una gran violinista ex concertina de la de extinta Fosge de épocas anteriores, en el cual, como ya sabemos, interpretarán obras de los tres géneros que manejamos, y acompañando al pianista Wellington Acosta, junto con todo este gran y nutrido repertorio, la exposición de los cuadros realizados por Wellington Acosta, en el cual pedimos que acudan masivamente. Las anteriores encuentros de los conciertos hemos tenido casa llena. ¿Tiene costo? Es completamente gratis. El músico ahorita lo hace por amor. Estamos buscando auspicios para poder pagar a los músicos. Pedimos también, y permítame hacer un llamado a la conciencia del público, que el músico, es verdad que muchas veces toca gratis, por darse a conocer. Pero yo pregunto al público, ¿cuánto valoramos eso y cuánto estaríamos dispuestos a pagar por permitirles que también se desarrollen y aprender mutuamente? Porque el público que va, aprende. Escucha algo nuevo o vuelve a escuchar algo que ya escuchó y lo ve de distinta manera. Y nosotros nos nutrimos de ellos también, porque sus aplausos también nos animan a seguir, en el caso del maestro Leonardo componiendo, en el caso de Wellington tocando, en el caso mío enseñando y produciendo y creando cosas. Entonces, si hago un llamado a que busquemos la manera de valorar esto, y digamos, ahora lo hacemos gratis, ¿qué tal si cobramos $5? ¿Apoyarían al arte, apoyarían al desarrollo del ecuatoriano también? Porque eso es lo que también necesitamos, crear ya una conciencia de que el músico también necesita ganar de alguna manera todo lo que, el esfuerzo que hace, con todo el respeto que se merecen todas las profesiones. Pero un médico no le baja a usted el precio cuando usted va a su consulta. Él le dice, vale, 30, 40, $50 la consulta, que le dura 5 o 10 minutos. Le dice, tenga este su receta, vaya, alivies. El músico pide por cada uno 5 o 10 dólares por una hora, hora y media de concierto, en el cual nosotros nos conectamos con nuestro interior, con nuestra sensibilidad, y exponemos lo que somos. Y movemos conciencias y movemos corazones con las obras que presentamos. Es como una poesía, y por $5 creo cada 2, 3 meses, cada mes. Creo que si nos apoyamos mutuamente podremos salir adelante. Hay varias instituciones, por ejemplo, que trabajan con este con esta proyecto, forma de que ustedes lo están trabajando. Habíamos visto en el exterior que se hace conciertos, que se hace exposiciones, que se hace, bueno, diferentes actividades. Y ustedes desarrollan este concierto exposición. Ahí nuestro invitado que nos acompaña hoy, Wellington Acosta, pues precisamente usted se encargará de realizar esa exposición que dice, no me declaro abiertamente pintor. Sin embargo, ahí la gente que asista a esta, a escuchar pues este concierto de Músico Universal, podrán también ver sus cuadros. Sí, bueno, no me considero pintor todavía, porque como dije antes, durante 10 años no me dediqué a profundizar en ese tema, porque para mí ser pintor, pianista, compositor es un esfuerzo que se debe conseguir con mucho, mucho estudio. ¿Qué hay en el universo de Wellington en esas imágenes? Ya, voy a estar presentando siete obras. Dos son ¿cómo se dice? Recreaciones, reproducciones de dos cuadros de un pintor que me fascina, del barroco, Caravaggio. los discípulos de Maús y David con la cabeza de Goliat. ¿Por qué hago esos estudios, réplicas? Porque en la música existen obras donde un intérprete, para desarrollar su cierta habilidad técnica, recurre a una forma de composición que se llaman estudios, en donde se tratan justamente esos problemas, esas dificultades técnicas, y el intérprete, después de un arduo estudio, tiene ya cierto dominio sobre ese problema técnico, que luego, aplicado a las obras, ya en general, le beneficia mucho. Entonces, yo, al no tener una educación formal como pintor, lo que hago es hacer réplicas de estos cuadros para saber cómo estos grandes maestros manejaban la textura, las proporciones, la luz, ese tipo de cosas, para después, con ese conocimiento adquirido, yo poder plasmar ya mis ideas, ¿ya? Y los otros 5 cuadros sí son míos, pero igual son experimentos, digamos, que tengo de color o de manejo de luces y sombras. Todavía no hay una temática de que, digamos, esto es Wellington Acosta, como cuando uno ve Miguel Ángel y dice, ese es Miguel Ángel. Es Miguel Ángel. Así como tú estás pintando algunas obras ya propias, ¿también hay el sueño de escribir obras musicales en piano? Sí, hay el sueño. Sí. Tengo por ahí unas travesuras, pero no me gustan ni a mí, entonces... Si no nos deja escuchar, ¿cómo? Entonces, no podría decir, escuchen mi obra, porque no... Tampoco le he dedicado tiempo a la composición. Entonces, es algo que igual estoy empezando a explorar. Y no me gustaría salir con alguna cosita. Bueno, la próxima te hacemos la cordial invitación a ti al programa para que puedas mostrar esas travesuras. ¿Te atreves? Vamos a ver qué sí, pasa. Sí, todos decimos sí. Así que próximamente aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a descubrir esas obras de Wellington. Lo damos por hecho. Compromiso, ya, eso me gusta. Y bueno, maestro, para finalizar, pues entonces que venga la invitación para que la gente no falte, que vaya y disfruten de este concierto de músico universal. Y como nos ha dicho Ramiro, en este momento es que a lo mejor pensemos al inicio, intermedio, al final, mientras ustedes disfrutan de la música, de los cuadros, de la pintura de Wellington, pues ahí habrá una ánfora para que usted pueda dejar su contribución económica y apoyar a los grandes talentos ecuatorianos. Yo invito a todo el público de Quito y a la gente que por esos días esté aquí, que asistan al concierto el día 8 de diciembre en la Sala Miguel de Santiago, en la Casa de la Cultura, a las 19:30, para que puedan apreciar el talento de los jóvenes músicos en potencia, que se están desarrollando y que están trabajando y estudiando por un sueño, un ideal, que es realmente el vivir a plenitud la música, no solo como una profesión, sino como un sentido de espiritualidad. No olvidemos que la música nos... reconforta a todos, y sobre todo la música, como decía Ramiro, el médico alivia al momento que le da una... solo cuando uno asiste al médico y le dice, verá, usted tiene esto, tómese estas pastillitas, inmediatamente ya se curó. Y cuando va a la farmacia, compra la medicación, se la toma y se siente aliviado. Nosotros los músicos somos como médicos del alma. A través de la música logramos que la gente se alivie y que comparta lo que realmente el universo nos permite, y la espiritualidad nos permite a partir de sonidos, de esa efervescencia que trasciende a partir del alma de los músicos, a partir del yo interno, como decía Ramiro, a través del sonido. Yo les decía tras micrófonos que este fin de semana ensayamos con Wellington el concierto. Estamos preparando... Es un concierto difícil por la interpretación de estilo y sobre todo porque hay que ensamblar. O sea, una cosa es tocar el piano solo, la idea de todo lo que es un concierto. Otra cosa es tocar por separado todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la cuerda, sobre la parte armónica, el concepto de dinámicas. Y cuando uno ensambla es como un gran equipo de fútbol en donde hay un director técnico que tiene unas ideas, hay un un defensa que sabe lo que tiene que hacer en su momento, o hay un delantero que sabe que tiene que golear y tiene que ponerse en la punta y cosas así, y hay un director técnico que trata de ubicar toda una estrategia para que funcione. Y en ese momento se trabaja como equipo. El momento en que uno puede ensamblar y puede trabajar en equipo, se siente satisfecho, y la música tiene ese bendito don de tocar el alma y de hacernos sentir mejores cada vez. Maestro, ya me trasladé a ese espacio de pronto ahí con un toque de un tan a ese escenario y hacerle la invitación para este 8 de diciembre a partir de las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago, que está ubicada En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al otro extremo de la Sala Jorge y Casa. Avenida 6 de diciembre y Patria. Y quiero decirles a ustedes que así como nuestro invitado Wellington ha mencionado que el hecho de replicar las obras o las pinturas de algunos personajes para adentrarse, conocer la técnica, conocer la luz, asimismo se adentra a estas obras musicales, y de hecho, si usted participa de esto, pues también podrá conocer las circunstancias, la forma que hicieron esos grandes maestros para crear estas obras, tanto en lo latinoamericano, en lo universal, como también en las obras ecuatorianas. Gracias a usted, maestro Leonardo, a usted, Ramiro Guambuguete, y a Wellington Acosta por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y nos vamos a despedir con otro tema musical que se llama Entre Compadres, porque estamos entre compadres todos los que van a ir a este concierto. Claro, Entre Compadres también es una obra del conocido compositor Luis Humberto Salgado, que fue una de las obras interpretadas en nuestros conciertos anteriores, en el cual es una bonita versión interpretada casualmente por el mismo Wellington Acosta. También cabe recalcar que quiero hacer un especial agradecimiento a la Casa de la Cultura, que desde el primer momento que vine con la propuesta no dudaron en darme el espacio. En esa época estaba el señor William Núñez como encargado de teatros, entonces él escuchó la propuesta y me dijo: encantado de hacerlo, tenemos un piano, tenemos el espacio, tráenos por escrito bien la propuesta y vemos fecha. Y así es como nació Músico Universal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esperamos seguir aquí, porque es un gran espacio que podemos desarrollarnos. Tenemos la radio de la Casa de la Cultura, que tiene gran audiencia, y hago un llamado nuevamente al público que acuda para aprender mutuamente, para nosotros aprender de sus comentarios, de sus sugerencias, y que ustedes puedan aprender de nosotros, nuestro arte, de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que soñamos. Es nuestra forma de vida. Gracias. Luis Humberto Salgado, compositor y pianista ecuatoriano, catalogado como un Quijote de la música, pilar fundamental de la música ecuatoriana. Vivió entre los años de 1903 y 1977, autor de varias sinfonías, óperas, ballets y conciertos. Compuso 9 sinfonías, 4 óperas, 1 ópera ballet, 7 conciertos, suites, operetas y varias piezas con ritmos ecuatorianos como San Juanito y Pasacalles, aires típicos, entre otros. Nuestro intérprete, Jefferson Neto, joven pianista, alumno destacado de los maestros Paul Carrión y doctora Ángela Rufanián, ha mostrado su talento en varios escenarios de la ciudad. Nos interpretará Entre Compadres, un aire típico de la serie de 6 danzas ecuatorianas de Luis Humberto Salgado. Thank you.